¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Bueno, estamos comenzando La Hora de Camión Chileno, nuevamente al aire con ustedes acá en la radio. Vamos a tomar rápidamente contacto con el personaje principal del programa, ¿eh? Hablamos de Mauricio Castillo, que está en Santiago, a quien damos la bienvenida y saludamos desde 90.9. Mauricio, adelante, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, mi amigo. Me bautizaste, me dijiste Mauricio Castillo, debe ser un muy amigo tuyo. Por acá Mauricio Aguilera, desde el kilómetro cero y de la base de Camión Chileno, saludando a todos que se encuentran por acá y hacer un bonito recorrido hoy día por los caminos virtuales que tenemos ahí de esta radio Alegría del Transporte. Así que el cambio es tuyo, mi amigo. Vamos a ver cómo está saliendo esta modulación por acá por la parte sur de tu zona. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, adelante. Perfecto, Mauricio Aguilera, con las disculpas necesarias, ¿eh? Andamos ahí entretenidos con lo que es la gente que participa en las redes sociales también. 12 del mediodía con 6 minutos, nos vamos a conocer la estructura del programa con Mauricio Aguilera a esta hora. Adelante. Ya, mira, tenemos un asuntito que se está dando mucho ahora, que un aditivo que usan los camiones nuevos con la norma Euro nueva, y es el famoso aditivo, el AdBlue, conocido por muchos. Es como, así que vamos a tratar ese tema del AdBlue, la urea que se ocupa para hacer los camiones más amigables con el medio ambiente. Y bueno, y también hoy tenemos muchas novedades por acá de la fiesta, que ya nos queda una semana, así que ese va a ser el central de este recorrido que vamos a hacer hoy día en este camión virtual chileno junto a Radio Alegría del Transporte. Así que vamos nuevamente con el cambio tuyo, mi amigo, para seguir avanzando en esta carretera virtual. Adelante. Perfecto, 12:07. Saludos cordiales a toda la gente que está en sintonía de la radio ahí en la carretera y se va uniendo a esta gran familia de los camioneros a la Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Nos vamos justamente a comenzar el programa junto a Mauricio, que está en Santiago. Adelante. Ya, correcto. Oye, entonces vamos a empezar a ver el tema de la urea, por lo que te decía yo, el primer tema que vamos a sacar adelante. Y vamos a darle alguna indicación a los camioneros para que se puedan ahorrar unas luquitas aprendiendo bien el sistema de lo que estamos hablando, del aditivo para los camiones nuevos como el que tiene el Capitán Centella. Bueno, te comento, oye, que los camiones nuevos de la norma Euro 5 que están usando aquí en Chile, están usando un aditivo para bajar el óxido nitroso que se produce en la combustión. Entonces tienen que tener un estanque adicional para transportar este líquido, que el aditivo que se usa ahí, que es una urea disuelta al 32,5% en agua destilada. Eso es todo el sistema. Pero aquí en Chile, como llegó primero el AdBlue, es como cuando pedimos, como decía un amigo muy bien ahí en el comentario, es como pedir papel higiénico, pedimos confort. Entonces nos queda la frase del AdBlue. Y bueno, ahí vamos a ver la importancia de esta cosita que estamos ocupando, este aditivo nuevo para los camiones. Y bueno, si conocemos bien el tema, podemos ahorrar unas buenas lucas sabiendo cómo funciona. Si sabemos cómo funciona, podemos ahorrarnos lucas, digamos, en adquirir el producto. Así que damos un comprendido, mi amigo, para retomar el tema. Adelante, el cambio es tuyo. Mauricio Aguilera, perfecto. Le doy el comprendido. Es necesario seguir con el tema para poder ahí hilvanar todo y que no se nos escape nada, ¿eh? Lo escuchamos, adelante. Ya, mira, el tema es el siguiente. Aquí en Chile, el primer producto que llegó, el famoso AdBlue, el que están usando los camiones, en el fondo es una disolución acuosa de la urea. La urea es se ocupa mucho en la agricultura. Y bueno, y este elemento hoy, el AdBlue que llegó aquí a Chile, tiene un costo más o menos, se está vendiendo en todas partes alrededor de 1.500, 1.700 pesos el litro. Y resulta que un camión, de estos camiones están usando más o menos, una proporción más o menos ocupa, por cada 20 litros de petróleo te ocupan un litro de este aditivo, del aditivo que todos le dicen AdBlue, es como un nombre genérico que se está arraigando acá. Pero resulta que hay hartas marcas de este producto, de este aditivo que está llegando aquí a Chile. Ahí están llegando de China, de otros países. Incluso nosotros estamos promocionando un producto que llegó de Brasil. Y bueno, para que la gente vaya entendiendo este tema, oye, que para se pueden ahorrar las lucas, ¿en qué sentido? De que el AdBlue es más caro porque tiene una patente de, que se formó allá en la parte de Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda la gente va a ver el AdBlue. O sea, está bien, por el otro aditivo, ocupando la misma eficacia. Cumple las normas, la norma que rige este producto es la ISO 22241. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay unos productos que están a menor costo. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes que recorrer 1000 kilómetros, si estamos en una proporción de 20 a 1 de petróleo, tendríamos que ocupar 50 litros del aditivo famoso. Entonces, en 1000 kilómetros, si tú tienes una diferencia de 200 pesos, digamos, por cada litro de aditivo, te puede ahorrar 10.000 pesos en esos 1000 kilómetros. Y esto lo va a parar porque esta tecnología nueva es por siempre. O sea, siempre tienes que estar usando el aditivo. Entonces, ya si te está ahorrando 10.000 pesos por cada 1000 kilómetros, es una cifra bastante buena para tomar en cuenta. Así que por eso que les quiero enseñar este tema de los parámetros que se usa en este nuevo aditivo, que es el más conocido, te digo, todo lo conocen como AdBlue, pero en el fondo es una urea disuelta al 32,5%, que son las especificaciones químicas del producto. Y bueno, hay altas marcas, entonces es algo que vayan tomando nota ahí, de que se preocupen de que tengan esa disolución, ¿ah? Y bueno, incluso uno podría hacerla, uno si fuera más o menos, vamos a ver cómo lo vamos a hacer eso con algún químico que nos dé la pauta, para comprar la urea y aplicarle el agua destilada, ¿cierto? Y fabricar nuestro propio aditivo, nuestro propio AdBlue en la casa. Así que ahí también vamos a ver si nos sale más económico. Te comento que nosotros tenemos un aditivo está por 1.300 pesos con IVA. Entonces está ahorrando como 200 pesos, lo que explicaba yo. Y puede ahorrarte más o menos 10.000 pesos por cada 1000 kilómetros de viaje. Así que no deja de ser menor hoy en estos tiempos que hay que ahorrar hasta el último pesito para tener mejores condiciones económicas en los fletes. Así que ese es el tema y vamos a seguir desmenuzándolo un poquito más, para que les quede clarito como el agua el tema del aditivo en los camiones. Adelante. Perfecto, nos vamos a una canción a esta hora en 90.9, acá en el kilómetro, no, en la hora del camión chileno, 12:12 en todo el país. Este vestido de fiesta y la cinta roja es muy bella también. Estoy contento y voy yendo ahora. Te quiero de pareja para siempre, mi amor. Voy a bajar de la sierra morena, después vuelvo al norte contigo también. En el paragolpe de mi camión soy un caminero y ya tengo a mi amor. Cada viaje de carga pesada, te quiero mi amada, te quiero muy bien. Porque hay días para un camionero, no sobra dinero, no sobra nada. Es un problema que no me preocupa, nosotros vamos a ganar lo que vendrá. Voy a bajar de la Sierra Morena, después vuelvo al norte contigo también. En el paragolpe de mi camión, soy un camionero y ya tengo a mi amor. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y para todos los camioneros, con cariño, los goles de Encarnación, ahí. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, estamos sobre las 12 del mediodía con 14. Es la hora de camión chileno acá en 90.9. Saludo cordial a toda la gente que está atrás del volante a esta hora sobre la carretera. Nos vamos a hacer una breve pausa. Ya estamos de retorno con más sobre los temas que son muy importantes, los datos y consejos que siempre son necesarios, ¿eh? La pausa y estamos de retorno enseguida acá en la hora de camión chileno. Muy bien, estamos de retorno. Nos vamos rápidamente con el jefe del programa, Mauricio Aguilera, que está aún ahí en Santiago con todos los datos, consejos que son importantes. Adelante. Sí, acá estamos ahí presentes, acá copiando clara y perfectamente mi amigo Elvis. Y bueno, retomamos el tema de los camiones nuevos, de las famosas Euro 5 y la nueva norma de emisiones de los camiones. Y bueno, los camiones, para que usted entienda cómo funciona el sistema de la urea dentro del camión, este aditivo funciona el camión, eso no pasa por el motor, ¿eh? Esto va puesto en otra parte donde se ocupa esto, va en el escape. En el escape tiene un catalítico, así como los automóviles, vamos a hacerlo bien fácil, es como un catalítico y ahí tiene un sistema de un inyector, digamos, que va inyectando la urea, este líquido, el aditivo, ¿cierto? Porque, bueno, el sistema se llama SCR, ¿eh? El sistema, ese catalítico que traen los camiones modernos, el SCR, que es una reducción selectiva. Bueno, todo esto apunta a las normas nuevas y para el medio ambiente, porque tenía un problema con los motores diésel, ya que se producía esto, que producía el óxido nitroso. Eso es lo más peligroso que tenía, el óxido nitroso que se lo está yendo a la atmósfera, ¿cierto? Y bueno, va en contra de nosotros mismos, de los humanos, que no hace muy mal el óxido nitroso. Así que pónganse al lado un escape ahí, a una hora es como los deja el escape. A ver si quedan funcionando bien. Entonces, la tecnología nuestra del SCR, que es la reducción catalítica selectiva, que es un catalítico que lleva el camión a la atrás del silenciador, ponte tú por decir un caso, y mediante una descomposición química lo ayuda a inyectar una pulverizada de este líquido de la urea, el óxido nitroso que trae los gases de escape, se me transforman en agua. Entonces, esa es la gracia. Que nosotros estamos emitiendo un vaporcito, ¿cierto? Estamos transformando el óxido nitroso en agua. Y con eso somos totalmente ambientalistas, ¿no? Si pasamos al lado de los chiquillos de Greenpeace, así que nosotros los camioneros nuevos estamos cooperando también para el medio ambiente. Así con unos camioneros verdes, entre comillas, verdes por el ambientalismo. Así que por eso es que es necesario tener estos compuestos y saber cómo funcionan. Así que, como te digo, afortunadamente tenemos que todos cooperar con los camiones nuevos que nos van a llegar, así que vamos a usar este famoso aditivo hasta cuando funcione el camión, siempre va a estar funcionando con su urea. Y bueno, esto obedece a unas normas que las plantas de revisión técnica, que son la EPA 2010, una norma americana, y la CONAMA P7, esas son las que rigen estos sistemas de combustión, ¿eh? Así que por eso, para que ustedes sepan, el sistema, el SCR, que es el famoso, el catalítico que lleva el camión, esto nuevo, ¿cierto? Va a funcionar con el nombre genérico, este, igual que ir a la farmacia y comprar por el formulario nacional. El nombre genérico es el AUS32, que significa, tan simple como una solución acuosa de urea. En inglés significa, bueno, en inglés también funciona. Así que el AUS32 es el elemento que usamos nosotros. ¿Por qué? Porque es una solución de urea acuosa que trabaja al 32,5% diluida en agua del 32,5%. Este es todo el tema, ¿eh? Así que si lo ofrecen el AdBlue, es muy bonito, es bien ciútico decir AdBlue, lo puse en la página ahí en el comentario, así que todos se ponen ciútico, yo le aplico AdBlue, suena bonito, ¿eh? Pero pueden usar cualquier elemento, cualquier marca, no interesa, solamente que cumpla la norma ISO, ahí dice 22241, que la norma ISO, que regula todas estas cosas, y bueno, y que cumpla con las especificaciones de las normas de las revisiones técnicas. Así que por eso le diría a los amigos que fíjense eso de comprar el formulario nacional. Ahí se pueden ahorrar unas buenas lucas y, como digo, hay productos chinos que están llegando con esto mismo y también los productos de Brasil. Así que, bueno, muchas marcas europeas, bueno, ellos recomiendan el AdBlue porque, claro, por supuesto, se le da una gala más tiempo en el mercado. Pero si vamos a la parte económica, nos podemos ahorrar unas buenas lucitas, como le decía a los amigos. Yo me imagino un viaje a Arica te ahorras 20.000 pesos, así de fácil, ¿eh? Más o menos calculando lo que hicimos delante de un cálculo, con la diferencia del famoso AdBlue, que lo ofrecen como el número uno del mercado, pero no es tan así. Así que, mi amigo, no está complicado, esto no afecta nada al motor, solamente a los gases de escape, y solamente si le aplicamos, por decir, un caso dado, comillas, si fuera de mala calidad, que fuera bajo la norma de doctor de la norma ISO, doctor adentro de esa norma, a lo mejor nos va a entregar un poquito más de óxido nitroso, pero eso se va a notar cuando nosotros vayamos a la revisión técnica. Ahí tenemos que estar 100% con un buen producto, porque nos puede fallar los gases, y en la revisión técnica nos puede fallar los gases de óxido nitroso, y lo estarían rechazando. Así que, para que sepa, mi amigo, le podemos ahorrar luquitas con este sistema, y ya lo conocemos, así que métanse a la página www.camionchileno para que sigan afinando detalles y participen del foro que allí se realiza. Así que el cambio es tuyo, mi amigo. Calama para Santiago, adelante. Perfecto, ahí está entonces los datos que siempre nos tiene para conocer y seguir, informándonos sobre distintos aspectos en el tema de los camioneros. 12 del mediodía, 21 minutos. ¿Qué otra novedad nos tiene Mauricio Aguilera? Adelante. Bueno, al parecer Mauricio anda ocupado, ¿eh? Nos vamos a una canción, luego estamos de retorno con mucho más acá en el kilómetro de, en la programación de la radio y la hora de Camión Chileno. Soy camionero y me gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Traigo dinero para gastar con mis amigos, y en las cantinas no me gusta panterear. Allá en la costa toditicos me conocen, en Barranquilla voy a gozar del amor, en Cartagena también tengo una morena, en Santa Marta me encontré una nueva flor. En Venezuela, en toditico San Antonio, solo se goza de la flor y la ilusión. En Ecuador también tengo una pollita, es la que me hace que me duela el corazón. Víctor Andrés y Roberto Junior, los hijos del líder Carlos Delgado, nos vemos en Barranquilla. Soy camionero, soy un triste navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor. Tengo dinero, soy feliz con mi volante, no vivo engreído ni peleo por un amor. Van las otras de cerveza, yo las pago, y que me toquen un corrido en acordeón. Por Dios antico, que pa' mí la culpa es de ella, esa güerita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me importa poco, por esas cosas me retorce el corazón. Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, brindo por ellas aunque sea la perdición. Al aire, en vivo, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos de retorno con la hora de Camión Chileno acá en 90.9. Vamos a ver si tenemos suerte con Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Adelante, Mauricio. Bueno, al parecer tenemos algún percance con Mauricio Aguilera, que está, me imagino, a esta hora tratando de solucionar el tema de la señal, ahí en la antena, la calibración y eso. Thank you. 12:26, Mauricio Aguilera está por ahí, nos escucha. Adelante, cambio. Bueno, al parecer hay un percance con la señal que emite Mauricio Aguilera en Santiago. 12:26. Aprovechamos de saludar también a Pedro García, que estoy seguro en algunos minutos más se va a contactar con nosotros. Nos comentaba internamente que tiene una historia bastante entretenida, bastante bonita. Mientras vamos tomando contacto con Mauricio, nos vamos a la pausa. Ya estamos de retorno acá en el programa de La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Volvemos enseguida, la pausa. Al aire, en vivo, La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Perfecto, estamos nuevamente en vivo acá en la radio. Vamos a ver si tenemos suerte con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio. Sí, aquí estamos probando equipo nuevamente. 1, 2, 3, 4, Alfa, Charlie, Bravo. Vamos a ver si está saliendo de bonita manera mi amigo. Entrando al estudio primero, adelante. Perfecto, 10, 4, ahí se lo escucha muy bien. Me imagino que terminó de calibrar todo, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir avanzando junto a Mauricio Aguilera a esta hora. Vamos a ver si tenemos también el contacto con el capitán de Centellas. Vamos a la línea. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, sí, buenas tardes, Mauricio, allá en Santiago. ¿Cómo están? Cambio. Sí, aquí estamos escuchando al capitán Centellas. Buenas tardes, don Carlos, ¿cómo está? Gusto saludarlo de Santiago de Chile. Le habla Camión Chileno, ¿eh? Mauricio, aquí de Calaba, de la QTH. Ahí con el componente familiar, los saludamos a Elvis y a todos los transportistas que en este momento van circulando en la carretera, en esta linda profesión que son los transportistas. ¿Cambio? Oye, se nos está yendo al fondo el pozo, mi amigo Carlos, no lo escuchamos nada bien, mi amigo, parece que está metido en un lugar muy prohibido para la señal, así que aquí vamos a seguir trabajando mejor con mi amigo Elvis. Así que vamos a tomar el tema de los... Bueno, estábamos terminando el tema de los famosos camiones ecológicos, ambientalistas, los camiones verdes, todo lo que ustedes quieren decirle. Y bueno, estábamos tratando de ahorrar unas luquitas ahí con la papita tenia que estábamos dando. Así que vamos a terminar ese tema. Creo que nos quedó claro ya que pidamos solamente urea al 32,5%. Cualquier marca nos sirve. Y bueno, el AdBlue, el ciútico nombre que le dieron los alemanes por ahí en la parte de Europa, no mucho, porque es un poquito más caro en realidad, porque pagamos la marca igual que los remedios. Así que esa sería la finalísima, mi amigo Alvi, para Santiago, que vale, escucha adelante. Perfecto, estamos atentos a más novedades, más detalles y más papitas técnicas acá en la radio. Le comento que tenemos sorpresas en el estudio de 90.9. Está con nosotros el capitán Centellas, que bueno, también está participando del programa hoy. Vamos a darle la bienvenida. Capitán, buenos días, o buenas tardes ya. Buenas tardes, Elvis. Ahora sí, me estaría escuchando por allá Mauricio Cambio. Oye, ¿aquí está fallando la antena o yo tengo mala recepción acá? Pero no estoy escuchando muy bien, mi amigo. No sé cómo estará haciendo la salida en la radio por ahí. Así que vamos a ver si me estás escuchando, mi amigo. Gusto saludarte y vamos con el cambio corto en estos casos de poca señal. Adelante. Mauricio, ¿me escucha de acá de los estudios de Radio Alegría para Santiago? Cambio. Bueno, al parecer no tiene... No puede escuchar, Mauricio. Mauricio, ¿me escucha? Adelante. Bueno, hace algunos minutos estuvimos en contacto con Mauricio. Me imagino que todavía falta calibrar esto del sistema de señal en Santiago. Mientras nosotros nos ponemos a punto, vamos a dejarlos con música de los camioneros. Aprovechamos de saludar también a nuestro amigo Pedro García, que está en sintonía en la radio. Soy camionero y me gusta ser borracho. camionero y me gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Traigo dinero pa' gastar con mis amigos y en las cantinas no me gusta panterear. Allá en la costa todititos me conocen. En Barranquilla voy a gozar del amor. En Cartagena también tengo una morena. En Santa Marta me encontré una nueva flor. En Venezuela, en toditico San Antonio, solo se goza de la flor y la ilusión. En Ecuador también tengo una pollita, que es la que me hace que me duela el corazón. Víctor Andrés y Roberto Junior, los hijos del líder, Carlos Delgado, nos vemos en Barranquilla. Soy camionero, soy un triste navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor. Tengo dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en greido ni peleo por un amor. Las otras de cerveza yo las pago y que me toquen un corrido en acordeón. Por Dios santico, que pa' mí la culpa es de ella, esa güerita me la llevo en mi camión. Ando borracho pero a mí me importa poco, por esas cosas me retorce el corazón. Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, brindo por ellas aunque sea la perdición. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Entonces el mediodía con 37, ahora sí, ¿ah? ¿Eh? Volvimos a tener contacto con Mauricio Aguilera y estamos de retorno con con nuestro colega que está en Santiago. Vamos a conectarnos nuevamente para seguir en el programa de La Hora de Camión Chileno. Mauricio, adelante, lo escuchamos. Ya, ok, creo que tenemos el problema por acá, oye, anda igual que los viejitos, arriba el techo ahí, arreglando los planos tierra de la antena. Así que ahí se nos había caído un cablecito por ahí y estábamos haciendo mal contacto. Así que el problema estaba por acá, por la zona de Santiago. Así que vamos a ver cómo quedó la antena, oye. Me acabo de bajar del techo, ahí arreglamos la antenita. El cambio es tuyo, mi amigo, adelante. 10-4, con total claridad, lo escuchamos muy bien. Y seguimos en el programa. ¿Qué otras novedades nos tiene? ¿Algún otro datito importante también para los camioneros? Adelante. Correcto, bueno, lo importante de los camioneros es que ya estamos una semana de nuestra fiesta del camión chileno acá en Santiago. Y bueno, ya tengo una reunión logística con todos los auspiciadores que se han ido acoplando y tenemos a unos amigos nuevos. Van a ir los camiones, los China Track, le puse yo, ¿eh? Van a ir los Chagman, los JMC, los Sinotrack, los Jack y bueno, otras marcas que se han agregado ahí de la línea China Track, le digo yo a los amigos, ¿eh? Así que bueno, y ya está todo listo y esperándolo que vengan a todos los camioneros de Chile y el mundo que van a aparecer por acá. Tenemos una parrilla programática muy buena, oye, muchas competencias, muchas copas. Vamos a tener una prueba del gallito por ahí, vamos a hacer gallito, el torque camionero le pusimos. Otra prueba que llamamos los zorreros, los amigos buenos para hacer zorra ahí. Los que hacen más zorra en un minuto, se han hallado unas lindas copas también por acá, por la fiesta de camión chileno. Y el tercer ojo, bueno, una prueba de destreza, el tercer ojo, quien queda más cerca de un cono marcha atrás. Así que ese sería más o menos la actividad que vamos a tener ese día, oye, mi amigo Elvis, y bueno, todos invitados. Y los despachos en directo que vamos a estar sacando ese día junto a mi amigo Cybertrack, ahí el Alonso que va a estar acá en el staff de Camión Chileno, que va a estar a cargo de las comunicaciones con ustedes. Así que ahí estamos ya, lo último, estamos en la previa ya, nosotros decimos estamos en la previa porque nos queda una semana. Así que eso sería, mi amigo, lo que estamos haciendo. Así que el cambio es tuyo para Santiago, que ya le escuchan antes. Perfecto, ¿eh? 10-4. Vamos a tomar contacto con nuestro amigo Pedro García, que está en la línea telefónica. Pedro, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Elvi. Mira, aquí te habla el negro Yaco. Vengo por acá por el KM de Loma de ¿cómo se llama? De Manto Blanco. Mira, yo quería especialmente dar un sentido pésame a toda la familia Portillas Carvajal y a todos los choferes en general, los que manejamos camiones, ya que perdí un amigo yo, que se llama Marcelo Portillas Carvajal. Lo perdimos el día lunes en la madrugada, se fue por el alcance a un auto de, a, perdón, a un avión de combustible. Y que sea la vida. Sentimos besos a toda la familia. Sé que tiene una hermana, él, que trabaja, es casado con uno de las personas de ahí de Géminis. Así que yo le doy un sentido beso a todos, a todos los que conocieron a Marcelo, a todos los que conocen a Guido. Y mi sentido beso, y yo sé lo que sienten ellos, que es lo que perder un hermano. Así que a la distancia, ahí al amigo también de Santiago Aguilera, que aproveche de saludar a toda la gente que está escuchando, que creo que a él lo escuchan más que a mí. Eso sería todo por Elvi. Perfecto, Pedro, y bueno, nos sumamos también a sus palabras, a esta voluntad de enviarles toda la fuerza necesaria a toda la familia. Sabemos que es muy triste, muy penoso perder a un familiar, y más aún cuando ha tenido grandes amigos dentro del rubro de los camioneros, ¿eh? Claro que sí. Yo lamentablemente aquí donde voy ya la radio no se escucha. Me hubiera gustado escucharlo, pero ya aquí ya no se escucha ya. Me imagino, ¿eh? En todo caso, le enviamos muchos saludos a usted, que esté muy bien y que el viaje se haga pero bastante tranquilo, sin ningún tipo de inconvenientes, ¿eh? Muy amable, amigo Elvi, y al amigo Aguilera también, dele buena salud, un rompe costilla a la distancia. Cualquier rato lo vamos a estar comunicando por ahí, en mejor hora a lo mejor, y donde podamos escuchar la radio, ¿ya? Perfecto, que esté muy bien. Ahí tuvimos contacto con Pedro García, Mauricio Aguilera. Él está en sintonía de la radio y todavía alcanza a escuchar, me imagino, la señal de 90.9. Adelante, Mauricio. Sí, correcto. Saludos a Pedro. Oye, y bueno, tuve una... Bueno, la hermana de este amigo Marcelo Portilla posteó en la página Camión Chileno, dando el agradecimiento y a todos los colegas, porque creo que le hicieron una muy bonita despedida. Así que... apareció el otro día, no tenía idea que sabía el colega de dónde era, pero apareció un agradecimiento por ahí de esta señora, de hermana de este camionero que hablaba Pedro García. Bueno, nosotros en la fiesta Camión Chileno siempre le hacemos un homenaje a todos nuestros amigos que han partido a las rutas celestiales, y bueno, ahí vamos a incluir al famoso Yolito y al Marcelo Portilla, ahí lo vamos a tener presente en la fiesta también, porque es una manera de seguir con ellos en esta ruta que nosotros hemos tomado de los camiones. Y bueno, sabemos que es una actividad de mucho riesgo, y andar en la carretera no es fácil, así que bueno, son muy valientes los que andan arriba de los camiones. En vivo, la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, estamos a 13 minutos antes de las 13 horas, 1 de la tarde. Nos vamos con el contacto de Mauricio, que está a esta hora con nosotros en el programa. Mauricio, ¿me escucha? Adelante. Sí, correcto. Coméntame, Elvis, ¿a dónde llegamos en el saludo para mi amigo Pedro? A ver si me comentas, por favor, porque me caí por ahí un ratito. Adelante. De todas maneras, está saludando a Pedro, también hablando de Yolito, que también partieron, como usted decía, a las rutas celestiales, y nos comentaba también que en la fiesta de Camión Chileno se va a hacer un homenaje como corresponde a todos los camioneros que han dejado esta tierra, ¿eh? Adelante, Mauricio. Sí. Ya, correcto, sí, esa es la idea, oye, de nuestro club, de ir apoyando estas cosas, digamos, que son muy humanas, los que tienen que dejarnos acá, y pero siempre andan con nosotros ahí en la guantera, lo echamos por ahí a todos los amigos. Ahí nos caben todos los amigos en la guantera, todos los que han partido, así que no hay ningún problema. Así que, bueno, comentarte también hoy que tenemos unas agrupaciones de camioneros acá, que son, yo le digo, las ONG, que van a estar allá con los stand. Por ejemplo, tenemos la CAMCHI, que es la Asociación de Camioneras de Chile, la Agrupación de Camioneras de Chile, que une a todas las mujeres que andan manejando, incluso a la a la Rosa, Carmona también pertenece a esta agrupación, y otras chiquillas que andan ahí en la ruta para el norte. En este momento anda la Susi de Transporte Puerta y anda de... 12 del mediodía con 48, Mauricio Aguilera está, me imagino, ahí nuevamente contactándose con nosotros. Queremos tener nuevamente el contacto a través de 90.9, 12 del mediodía con 48. Saludamos a nuestros amigos que también están ahí en las redes sociales, los amigos fieles seguidores de Camión Chileno también, ¿eh? Bueno, mientras tomamos contacto con Mauricio Aguilera, vamos a dejarlos con esta, que es la balada de los camioneros acá en 90.9. Camionero, ser humano incomprendido, con tu nombre tantas veces cuestionado. Camionero, ser humano tan sufrido, que en tu vida de viajar gastas tu alma. ¿Cuántas cosas sobre vos son ignoradas por el mundo que con otros ojos mira? Creyendo que tu vida es una fiesta, se olvidan que tenés una familia. Y se olvidan que luchás y que amás y que vivís la soledad más despiadada. En los viajes con los cuales compartís tu volante e ilusiones postergadas. Cada viaje que partís dejás un miedo, el temor a regresar sano y salvo, la ansiedad de tu esposa y de tus hijos, que aunque rían, por dentro están llorando. Siempre hay un compromiso que cumplir, que la carga es urgente, está esperando, y esa urgencia que se ha hecho obligación, al y sin mirar te van llevando. Recorres la provincia, el país, conoces tantos lugares diferentes, siendo honesto donde quiera y amistad, y serás reconocido por la gente. Si obras mal, tu conciencia se recarga, y al llegar a la balanza de la vida, tu peor multa será la soledad y tu presencia jamás bien recibida. Si recién comenzás, cumplí una norma, sé humilde y ayuda a tu colega, que la calle nos presenta situaciones y no siempre el bien montado es el que llega. Si tenés experiencia, aprovechala, tal vez para ayudar al que no tiene. La experiencia en la calle salva y cura, y es igual a la prudencia si se tiene. Que no cambie un camión tu vida, pues tu vida y el camión se van gastando. A tu vida renovala con amigos, que el camión es herramienta de trabajo. Al camión agradecerle los momentos de esa falsa libertad que hoy has tenido. Al camión agradecerle los amigos y lugares que por él has conocido. Al camión no le reproches nada, porque él no te llamó, tú has venido. Y si él te alejó de tu familia, fue simplemente porque tú has querido. Camionero y camión son carne y uña, máquina y hombre, risa, algarabía, misterio, intriga, llegando y partiendo, llanto en partida, risa en bienvenida. Y tendría mil cosas más para decirles, esta es mi humilde y simple apreciación. Soy solo un hombre que anda manejando y cosecha amigos, culpa de un camión. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, estamos a 7 minutos antes de las 13 horas en todo el país, en la Hora de Camión Chileno. Hoy hablamos sobre, bueno, la urea, que de alguna forma ayuda a evitar desprendimientos de contaminación, ¿eh? Con esto de la quema de combustible y todo. Y también conocimos más detalles sobre lo que es la fiesta de camión chileno que se va a realizar próximamente. La que también va a ser cubierta por la radio, ¿eh? Vamos a estar ahí con despachos en vivo y en directo desde Santiago para conocer todo lo que se lleva a efecto en la fiesta de camión chileno. Bueno, perdimos a Mauricio Aguilera, ¿no? No tenemos el contacto con él, estamos ya sobre la recta final. Y bueno, agradecer a toda la familia de los camioneros que siempre está en sintonía de la radio. Nos reencontramos con la programación de la próxima semana en otra edición más de La Hora de Camión Chileno. Esperando siempre que todos los detalles, los consejos técnicos, bueno, sirvan para que ustedes que realizan ese trabajo puedan conocer más sobre los detalles del camión, ¿eh? Bueno, nos vamos despidiendo, que estén muy bien. Más adelante, Rutas Andinas, acá en 90.9. Sigan en sintonía, cuídense, que estén muy bien, adiós. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.